En cualquier manual de entrenamiento de la infantería se encuentra que existen diversos tipos de trinchera. Un soldado puede verse obligado a asumir una posición súbita de combate en la cual le toca correr a esconderse donde pueda sin tiempo para prepararse. Ahora bien, si tiene algo de tiempo, puede excavar una posición en la que solo quepa él. Sin embargo, los expertos aconsejan que una posición de combate de un solo soldado no tiene la misma seguridad que una posición para dos soldados. Todavía mejor sería un arreglo en el que dos soldados puedan combatir juntos. El manual de campo del ejército describe así su eficiencia. Un soldado puede proveer seguridad y hacer otros trabajos prioritarios, mientras el otro puede descansar y comer o realizar labores de mantenimiento. Esto permite que el trabajo prioritario se complete con más rapidez que con un solo soldado en posición de combate. También añade, es más fácil para el enemigo destruir este tipo de posición, ya que para lograrlo, el enemigo debe eliminar o neutralizar a tres soldados. El poder de la unidad de la gente ha sido aclamado durante miles de años. Mucho se escribió sobre la amistad. San Agustín fue alguien que supo ser un buen amigo de sus amigos y dijo: no siempre el que es indulgente con nosotros es nuestro amigo, ni el que castiga es nuestro enemigo. Mejor las heridas del amigo que los besos tramposos del enemigo. Mejor amar con severidad que engañar con dulzura. Amando al prójimo y cuidando de él, recorres tu camino. Ayuda al que está a tu lado mientras caminas en este mundo y llegarás a aquel con el que deseas quedarte para siempre. Ha dicho muy bien quien ha definido al amigo como meta de la propia alma. Tenía de hecho la sensación de que nuestras dos almas fuesen una sola en dos cuerpos. La amistad es tan verdadera y tan vital que en el mundo no se puede desear nada más santo y ventajoso. Finalmente, recordemos que tener a alguien al lado durante una batalla es de gran ayuda. Por eso construyamos trincheras para los amigos. No obstante, antes de la batalla, el simple hecho de saber que alguien cree en uno y está dispuesto a luchar por uno es una motivación para seguir adelante.